un segmento muy especial, el dedicado a las bandas nacionales en esta oportunidad, porque estamos presentando ni más ni menos que el nuevo, el tan demorado como esperado, disco de Orcas, Eternos. Ustedes saben que al terminar la grabación de este disco, falleció Osvaldo Civile, el líder absoluto de Orcas e ícono de B8, y entonces, bueno, se produjeron algunas alternativas desagradables también para la edición del disco que obligaron a retrasarlo. Realmente lo menos importante, lo trágico y lamentable es el fallecimiento de Osvaldo, naturalmente. Una de las pérdidas más tristes. Sí, un año que tuvo numerosas pérdidas en el plano internacional, pero para el metal pesado local una excluyente, la de Osvaldo, por supuesto. Bueno, los chicos de Orcas continúan con la banda y con las presentaciones de la banda como homenaje a Osvaldo, lo cual me parece absolutamente encomiable. Y entre otras cosas presentan en Eternos Cosas Enfermas, una nueva versión en la voz de Walter Mesa, más que destacable. Pero no es lo que vamos a escuchar ahora. Lo que vamos a escuchar ahora es ni más ni menos que Vencer. Un tema absolutamente dedicado a Osvaldo Civile, con una nota optimista, nosotros lo dedicamos a Osvaldo, que incluso siempre voy a recordar el momento en que nos llegó la noticia. Estábamos al aire en ese momento en el programa y bueno, nos lo comentamos, pensamos que era una broma de mal gusto, después se transformó en la triste realidad y fue como un balde de agua fría. Yo creo que todo el mundo recibió en ese momento esa horrible impresión de no tener los pies en la tierra por un momento. Bueno, totalmente dedicado y con todos los mejores deseos también para los muchachos de Orcas. Allá va Vencer.